antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Presentan el título y la portada de la precuela de Los Juegos del Hambre. En junio pasado se anunció que la escritora Susan Collins publicaría una nueva novela de la famosa saga. Junto a la editorial Scholastic en Estados Unidos, saldrá a la venta el 19 de mayo de 2020 y se llamará La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. También se liberó la cubierta de la edición americana, cuyo diseño sigue la misma línea de los anteriores, teniendo a un sinsajo como protagonista. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.